Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos a este... ¿Cuántos llevamos ya? Empezamos bien. 19 o así. 19 programas, madre mía. Sí, 19 programas. Hola, bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, empezamos nuestro 19º programa de Arcadia Gamers especial E3, post-E3 ya. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Muy buenas noches, Chris. Buenas noches. Hola, Edu. Buenas noches. En cabina tenemos esta semana a Javi Kun y nuestra querida mascota, el Chocobo. Buenas noches, Chocobo. Pues yo, Tony Chan, estoy por aquí también un poco. Y he traído regalitos incluso, he traído cositas del E3. He traído esa pedazo de entrada del... Bueno, no la he traído yo, en realidad nos la ha traído nuestra corresponsal fallida la semana pasada. Fallida. Noemi Reitz de A Place of Any Dead. Y nos ha traído una entrada del Kodak Center, la presentación de Nintendo. Una pasada de entrada. Curiosa, tiene la forma de la Wii. ¡Wii! Ahora todo va a tener forma de la Wii. Sí. Coger este papel, le quitaré la esquina y tendré forma de la Wii. Voy a matar a Mo. ¡Wii! Sí. Vamos a matar a Mo. Todo es Wii, ¿eh? O sea, todo es Wii, hasta el lineup. ¡Wii! Hasta la antena 3. ¡Buah! En la antena 3. ¡Uy, qué risas! En fin, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos de todo. E3. ¿Tenemos E3? Mucho juego, mucha información, demasiada como para explicarla en un programa, pero haremos lo que podamos. Muchísimo juego. Grandes truños, grande juego. Véase el Genji 2, ese juego de Dreamcast en nueva generación. Y bueno, en fin, que si queréis participar, opinar o lo que sea en el programa, podéis llamar por teléfono al teléfono del programa. ¿Qué es? El 93580-5251. Y el Xavi os cogerá las llamadas y os las pasará en directo. En directísimo. Si tenéis que comentarnos algo de Wii, que va a ser de Wii, porque no se habla de otra cosa, pues el 580-5251. O si no, el Messenger. El Messenger. Que la cuenta es... ArcadiaGamers@gmail.com. Muy agregáis bien al Messenger arcadiagamers@gmail.com y tenéis a Fankun esperando para hablar con él un ratico. Efectivamente. ¿Y los patrocinadores? Tenemos ojotagames.com, fantasymundo.com, sectorn.net y A Place of Any Dead. Así que lo dicho, hoy hablaremos de las últimas noticias de esta semana, con lo de siempre. También daremos cifras de ventas, también daremos lanzamientos. Y pues después hablaremos de todas las joyitas de Sony, Nintendo y Microsoft, pues las que han dejado caer en el E3. Y Nokia. esa Engage que no se vio al final. Es que a ver. Se decía que se iba a ver la nueva Engage, pero no se vio al final. Tenían miedo. ¿Nueva Engage? Sí. Es que a ver. ¿Y la Gizmondo nueva? Sí. No, qué broma. Es que es tirarla al vacío, o sea, no. ¡Ya! ¡Ya, pero no! En fin, os dejamos con el finalísimo de esta canción y empezamos el programa. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Qué gracioso. Kutaragi diciéndose la suya. Que PlayStation es muy barata. Pues claro que lo es. Estoy yo dentro. Como si mi vida solo valiera unos 600 euros. Es gracioso. Como que coste medio, ¿eh? Como que coste medio. Una mierda el coste medio. Yo siempre he sido el dios. Kutaragi siempre está a mis órdenes y ahora me hace esto. ¿Que yo valgo solo 600 euros? Y encima tiene el valor de decirlo en una revistucha. Qué gracioso. El tío este es un normal. No valora la vida de la gente. ¿No la valora? ¿Eh? Estoy empezando a cabrear. ¿Qué es eso? Me da miedo un poco, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? Acabo de cortar el micro de la gente. Es que a mí no me hace falta eso, ¿eh? A mí no me cortes nada. Los huevos si quieres, pero el micro yo no necesito. A ver, piltrafilla. Piltrafilla, dice. Me estoy metiendo contigo, sí. Chistel. Chulillo. Qué gracioso suena. Te va a pasar la Wii a mano por la cara. O el mando, mejor dicho. Sí, y seguro que... Te voy a dar una hostia con el mando de Wii, mira. ¡Pum! Ah. ¡Pum! ¡Qué dolor! ¿Qué pasa? ¿Que no te hace daño, no? Pero es que no me faltaría por 600 euros como para hacerte daño. Por 600 euros tienes que estar hecho de material que ni el diamante. A ver. ¡Habla, habla, venga! Me vas a hacer... ¡No te dejo hablar! ¿Tú me vas no a te hacer dejo. Daño? Sí, venga, habla. ¿Me vas a hacer daño tú? ¡Cuando quiera! Seguro que la Wii te viene un hermanito tuyo de serie. Seguro, vamos. Con pistolitas y tonterías de estas. Tú lo ves normal. Yo no soy ni de Nintendo, ni de Sony, ni de Microsoft. Revolución. ¿Pero tú? Revolución. ¡Que me saca de quicio! ¿Qué hago? Revolución con un sistema de internet. Revolución con... con infrarrojos. ¡Qué gracioso! Revolución con los gráficos, si te parece. Está buena, ¿eh? Ríete un poco. Pues no. No te ríes, vale. Revolución es que eres un con poco... gráficos. Oye, Chicer, hagamos las paces. ¿Qué paces? Pues no, bueno, vale. Alguna vez he sido amigo tuyo para hacer paces. Vaya. Pues me voy a tener que poner serio contigo, ¿eh? Venga. Voy a llamar a todos mis colegas para que se metan en la PS3 y en los juegos que saques. Te voy a hundir, Chicel, te voy a hundir. Ya, di cómo. ¿Cómo? No lo sé todavía, lo tendría que pensar. Entonces, vaya. ¿Cómo que vaya? ¿Vaya qué? No tiene nada. ¡Más de chulito! ¡Va de listo! No ¿Tú sabes cuánto vale, chaval? ¡Te va a comprar! ¡Nadie te va a comprar por 600 euros! ¡Ni por 500! Eso decías de la PSP. ¿La PSP? ¿Cuánta gente la tiene? ¡Uh! Ah, la tendrá poca gente, pero más que una que cualquier otra triste consola. ¡Chistel! Escúchame. ¿Qué? ¡Te voy a hundir! ¡Que lo sepas! Voy a concentrarme, voy a concentrar todos mis esfuerzos en hundirte porque me caes muy mal. ¡Me caes muy mal! Hasta, ya lo he dicho todo y con esto me voy. ¡Que lo sepas! Pues ya. ¡Y quítale ya! Bueno, me voy, adiós. Este tío va de listo. Algún día verá que su vida acabará. Y bueno, yo me voy de aquí ya que he escuchado esta canción 3 veces. Y... venga, voy a dejar los micros abiertos ya que pueda hablar esta gente. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pero Dios mío! ¡Joder! Estamos joder. Ante... esto sí que es una revolución. Vaya combatazo. El chip del contrao. El chip, el book. Oye, joder. El chip del contra el book. El book del contra... cell. El big shell. Se acerca la pelea, chill. Señores. Se acerca la pelea. Madre mía, cómo están los ánimos, Ha ido aquí el bug con ánimo de hacer paces, pero el Chipcel aquí está en un plan, una soberbia. El Chipcel cualquier día de estos nos pilla y... nos pilla por detrás. Y nos jode el programa saco, ¿eh? Qué miedo me da. Ya se ha quedado con los micros. Ha apagado los micros aquí. Los micros, la música, el Xavi estaba ahí... Loco, estaba tocando todos los botones, pero no podía hacer nada. El Chipcel le controla. Sí, sí, sí, sí. Menos mal que se ha ido. Blanco fácil, ¿eh, Xavi? Muy mal, muy mal. Bueno, en fin... En fin, que bueno, lo que nos ha venido a decir el... bueno, creo yo que nos ha venido a decir el Chipcel es que Ken Kutaragi ha considerado que el... uy, ¿qué ha pasado? Hola, ya está. Ha considerado que el... a ver, problemas con el micro. Ha considerado que el precio de PlayStation 3 para las cosas que nos ofrece es bastante barato. Ay. No. Bueno, no sé, 600 euros, un reproductor Blu-ray, el Chipcel... sí, claro, 600 euros más los juegos de 70 euros como la 3. ¡Estamos jugando, coño! ¡Qué susto, pavo! Pepe Navarro está enfadado, ¿eh? No se va a gastar 600 euros por una consola, Tony. Yo quizás sí. Bueno, pero tú sabes más cómo es. Joder. En fin, que eso, que... No sé si será caro o será barato, pero el caso es que es mucho dinero, y los juegos también van a ser mucho dinero. Pasamos a la siguiente noticia. Entramos en las cutres noticias. Y seguimos con Sony, que por parte de Phil Harrison en una entrevista que concedió a una revista, a la Games Industry, declaró que no se han inspirado, por decirlo de alguna manera, en el mando de Wii respecto al sensor de movimiento este del DualShock 3 y una... Bueno, me voy a callar. No nos hemos copiado, no. No, llevamos trabajando en ello desde el 1994, sí, seguro. Sí. Pero claro, la tecnología no daba para tanto. Además, tú eres muy malo. No, Sony es muy mala. El caso es que además el hecho de este sensor de movimiento del mando de la PlayStation 3 ya estaba inventado. Sí. Habían mandos Sidewinder de Microsoft, de PC, estoy hablando muchísimo antes de la Xbox, que ya funcionaban con este sensor de movimiento, o al menos lo que nos han enseñado en Warhawk. Es decir, moverla a la izquierda y que el piloto del Motocross Madness, por citar un ejemplo, se moviera a la izquierda o a la derecha. Y en los juegos de aviones igual. Es decir, no sé, es que se ha copiado mal. Encima que se ha copiado mal. Para rizar el rizo. Bueno, y es que dicen que el año pasado en el Banana no lo mostraron porque todavía no lo tenían muy acabado. O sea, en 10 años y pico lo están investigando y en 6 meses ya lo han acabado. ¡Hoy ya lo meten! Sí, sí, sí, claro. ¿Eh? Venga, sí, por favor, eso huele, vamos, por todas partes. A mí me gusta la última frase de... Seguimos la estrategia de si funciona, no lo toques. Y ahí el Banana, ¿a qué venía entonces? Claro, claro. No, es que... Era una broma. Rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, Banana phone. Din, don, din, don, din, don, din, Banana phone. En fin. En fin. Sí, ninguna duda. Banana phone. Yo lo voy a echar de menos, oye, yo lo voy a echar de menos. Pues es que era muy gracioso, habían una de chistes. Pero una de chistes. Por eso mismo. Es que esta generación se va a caracterizar por la generación de los chistes. Es decir, sale el Banana, bueno, una de chistes que te cagas. Sale el nombre Wii, bueno, reventó la red, fue increíble. Sí. Qué risas, ese mismo día yo no me reí tanto después de anunciar el nombre de una consola. Recordando épocas de Dreamcast y los Pinipón, Edu. Uf, qué risas. El refresco. En fin, que tenemos otra cutre noticia. Bueno, a mí no me parece una cutre noticia, Tony. Me parece una cutre noticia, tanto por parte de Sony como por parte de Microsoft. Han dicho exactamente lo mismo. No, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, lo que está diciendo viene a presagiar algo. Señores nintenderos, algo está cambiando. Vale. Déjame que haga un poco de discurso, joder. Sí, tira. Algo está cambiando cuando en Antena 3 dedican una noticia para hablar de videojuegos y desde hace muchos años dedican más tiempo a hablar de Nintendo que de Sony. ¡Oh! ¡Dios! Algo está cambiando, ¿eh? Una noticia del E3 y sacan más o menos más de la mitad del tiempo de la noticia hablando del stand de Nintendo y de las joyas y de las colas que había que hacer allí, y el resto de la noticia sobre Sony, de Microsoft, ni pío. Bueno, pero eso es otra cosa, quizá. Pero, acojonante, algo está cambiando, no es normal, ¿eh? Aquí era Sony, y esto está la cosa que, no sé, algo bueno, ha calado noticia... muy fondo. Pues sí. Igual que Microsoft, pues Sony también cree que Wii es un buen complemento para acompañar a PS3. ¿Qué están haciendo, bajo mi opinión, aquí las dos empresas? Pues están asegurando el tema de que Wii, bueno, pues lo que venimos diciendo en este programa, que Wii va por su propio camino. Pues parece ser que sí. Aquí va gente a comprarse o la PS3 o la 360 y luego la Wii. Yo sigo sin estar de acuerdo con eso. No, pues si lo están diciendo los directivos de Microsoft, de Sony. Bueno, pero los directivos de Sony dicen que no se han copiado de Wii. O sea, que vamos a ver. De esto no creemos la mitad. A ver, el caso está aquí, entre líneas se puede leer que lo que quieren aquí es no tener como competencia a Nintendo. Lo que quieren aquí es buscarse... aliados. Aliados, efectivamente. Lo que pasa es que esto también lo dijo dos días antes el amigo calvo de Microsoft, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Sí. Y el caso es que también lo dijo exactamente igual. Lo que pasa es que ahora Sony... Sospechosillo. A ver, el caso es que yo creo que... A ver, en cuanto al caso más reciente de lo que está pasando ahora mismo con Wii y las otras consolas, yo veo DS y PSP. No sé si recordaréis que se dijo desde el principio que no iban a competir entre ellas. Sí, claro. Pues bien, ahí está la competición. Sí, no, pero bueno, aquí son tres parejas, son tres consolas. Yo lo que creo aquí es que tanto Sony como Microsoft se han sorprendido de lo que puede atraer al público Wii, de lo que puede, del potencial que puede tener, no se esperaban pues algo así, Que, y entonces, pues simplemente eso. Y ahora, pues quieren salvarse un poco los muebles, ¿no? Uh-huh. Yo ni, creo ni, que... más, ni más ni menos. A lo mejor cuando salga la consola, pues no es para tanto. Y yo qué sé, a lo mejor hunden a Wii. O no. O no. O no. Entonces, lo que están haciendo, pues primero es guardar los muebles. Y después, si pasa algo, pues ya veremos a ver qué dice. Sí, Tony. ¿Qué iba a decir? No lo sé. Como no lo sepas tú, yo no lo sabré. Pues no me acuerdo qué iba a decir, pero el caso. Se me ha ido totalmente. ¿Cómo empezar un programa así? Vaya tela. El caso es que iba a decir que cuando, perdón, cuando se vaya, cuando salgan las tres consolas, yo creo que Microsoft y Sony se mirarán, bueno, tanto las tres, es que Microsoft, Nintendo y Sony verán de otra manera esta competencia y comenzarán a competir entre ellas. Es que estoy totalmente seguro de ello. No sé, es mi opinión, estoy segurísimo de ello y que van a competir las tres. Yo no sé, no sé. La verdad es que queda mucho tiempo, pero el tema de las colas a mí me dejó acojonado, ¿eh? Uh-huh. O sea, hombre, claro. Sí, es normal, ¿no? En parte, pero también no es normal. Al fin y al cabo, los gráficos de la Wii pues no tienen nada que ver con pero los de PS3, el ¿no? sistema de jugar. Claro, el sistema de jugar, pero claro. Ponlo también, pero llama la atención. Pero ponlo también todo en la balanza, Edu. Quiere decir, la gente que está haciendo cola no tiene por qué estar solo haciendo cola para ver una nueva forma de jugar. También puede estar haciendo cola para ver unos nuevos gráficos. Ya, pero ¿no? quizá trae más el hecho. Efectivamente. Los gráficos ya te los mostraron la Play 3 y la Xbox. Pues estás diciendo que la idea de Nintendo de tirar más por el tema jugabilidad que por el tema gráficos está saliendo bien. Porque bueno, si hay 6 horas de cola para ver una consola de Revolution, que no claro. que hay pues no hay apenas cola para ver una PS3. ¿Qué he oído? Revolution. No, a ver, yo lo que quería comentar es que a pesar de mi opinión que llevo con Wii, sí que es verdad que si hubiese estado en este 3 yo habría ido por Wii a saco. Claro. Es que está claro, es que es revolucionario. Perdón. O sea, sí, es, a ver, es una nueva forma de juego. ¿Se ha visto en algunos juegos anteriores? Sí, pero a ver, es una nueva forma de juego. Yo para ver en la Play 3 el juego este de Dreamcast, el Genji, prefiero ver en la Wii un juego de GameCube. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí, básicamente. No, pero yo qué sé, juegos como el Red Steel, pues yo no le daba un duro. Pero me ha sorprendido muy gratamente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo, mi opinión es que sí, yo habría ido a esas 6 horas. Como un champion, como un champion. Yo estoy emocionado. Mañana es la final de la Champions y algo está cambiando en el mundo de los videojuegos. ¡Vuelve, Nintendo, vuelve! Me he hipeado ahora un poco. Es que bueno, lo he visto ya en el futuro. Bueno, un vicepresidente de Sega, del marketing de Sega, dice que Wii podría ser más barata de lo esperado. Y yo diré, ¿qué tendrá que ver Sega en esto? Sega está como el Madrid. Sega está cambiando, como el Madrid. Está cambiando, se está montando un equipazo ahí con el Henry. Ya está, ya lo he dicho. Sí, como sea, como una noticia que después daremos. La verdad es cómo está cambiando. Ya ves. Bueno, mal. ¿Qué dice bueno, Sega? Que dice que seguramente el precio de salida de la Wii será más bajo de los de las otras consolas, lógicamente. Por eso de no competir. Que sea más bajo que el de las otras consolas es seguro. Seguro. Es seguro y fácil. Dice que a buen seguro que costará menos de $200. Bueno, a priori, vamos a ver. Si esto es verdad que pues tiene números de 200 a 250 euros, yo creo que va a salir. Es que ponen un... Vamos a ver. Es que es la tercera parte del precio de una PS3. Entonces ya de entrada... No sé, o sea, es que ya ves que esto no es lo mismo que antes, o sea, no puedes, este inicio de generación no lo puedes comparar al anterior con la Cube, la, bueno, aparte pues salieron de tiempos totalmente distintos, pero no sé, yo veo aquí cosas muy diferentes, ¿eh? Bueno, yo lo que veo es que, a ver, si la Wii sale a más de 200 euros, es decir, no van a ser 220, van a ser 250, pues sí. Sabemos cómo son los números. Sí, sí, van a ser 250, seguro. Yo lo veo absurdo. Francamente, porque sí, pagas 50 euros más y tienes una 360 que realmente es una consola de nueva generación. Sí, en pero a bueno, gráficos, en sabes, a gráficos. Tony, que estos 250 euros los paga mucha gente, más que nada por los títulos que te asegura Nintendo en cuanto a calidad, ¿no? Uh-huh. Pero también eso hay que contarlo. Pero en cambio yo creo que si vale de 200 para abajo estará muy bien. Será un precio sí. bastante asequible es que es para la gente. Asequibilísimo. Claro. Yo creo que esto pues además tiene que ver pues con el tema, pues las declaraciones de Sony y de Microsoft que la ven como... pues compatible, la aliada de la consola, digamos, la de última generación no revolucionaria, ¿no? Digámosle así. Ya verás, se va... Como se giren las tuercas y a ver. ¿Qué tuercas? Las tuercas. ¿Qué tuercas? No quería decir tuercas, ¿vale? ¿A qué te refieres? No quería decir las tornas. Exacto. ¿A qué te refieres? Porque me habías dicho tuerca. ¿A qué te refieres? Que imagínate por un momento que es Nintendo la que triunfa en esta generación. Pues bravo. Uf, cállate. Ya está. Pasamos a la siguiente noticia. Nintendo renegado. Por favor. Ay, Dios. Bueno, esta canción, decir que te Tekken Tag Tournament, uh-huh, y que en el espacio del E3 a Tekken 6 le va a caer una muy gorda por mi parte. Ya está, ya lo he dicho. Ahora digo la noticia. Y es que Microsoft ha desmentido desde Inglaterra, desde uno de los altos cargos, Neil Thompson, que se está encargando de hacer una consola portátil. Cosa que hasta cierto punto me alegra. Neil Thompson ha dicho claramente que no está pensando en estos momentos en hacer una consola, la propia Microsoft, pero en cambio sí que ha confirmado que se va a intentar meter más en el desarrollo de juegos para móviles, cosa que tampoco me interesa. En fin, a ver si suerte. Y lo del Xbox Live que se anunció. Perdona, Chachi. No, lo que se anunció del Xbox Live, una conexión entre Windows Vista, móvil y 360. Esperemos que dé sus frutos y salga una muy buena combinación. No, lo que quería decir es que realmente ¿quién juega al móvil? O sea, a juegos por el móvil. Es que no lo entiendo. O sea, ser empecinado con el tema de los juegos en el móvil. El que juega a juegos de móviles probablemente después entre por la puerta. Después le pregunta. Vale. El siguiente personaje le pregunta si juega a móviles. Ya verás cómo te dirá que sí. Porque es lo que tiene ser un Link. Bueno, pues es que... Pero yo supongo que esto se refiere a los móviles de última generación, claro, ¿no? ¿Cuánta gente tiene móviles de última generación? En Japón mucha gente, pero llegamos a un tabú, que es nombrar en una misma frase Microsoft y Japón. Efectivamente. O sea, estamos ante un problema muy gordo. Eso es un problema. En fin, a ver en qué degenera todo esto y esperemos que el Xbox Live evolucione más de lo evolucionado que está. Bueno, pues seguimos con Wii. Paño. Y bueno, para explicar. Voy a matar a Mo. ¡Wii! Paño. Sí. Y va a matar a Mo con una pistola. Va a matar a Mo. Wii va a tener una especie de accesorio que al acoplarlo al Wii mando, pues se nos transformará. Qué feo que queda. En una Wii pistola. El asqueroso. Se nos transformará en una pistola. Se acoplará al mando giroscópico. Una palabra que tenemos que memorizar. Giroscópico. Que no es como un giroscopio. El caso es no que comes. Se acoplará al mando de Nintendo para utilizarla pues en juegos de shooter. Como por ejemplo el clásico Duck Hunt que volverá. ¡Oh! ¡Edu! ¡Duck Hunt! ¡Qué grande! ¡Matar patos otra vez! El caso es que tendrá un pequeño stick con el que presumiblemente podremos movernos. El calidoscopio, ¿no? Efectivamente. Así que veremos este FPS. Este FPS, bueno, los FPS que se puedan aprovechar con la pistola. Yo la he visto y a mí no me parece muy... A mí me recuerda mucho a la de la Nintendo. Estética no... Estética muy... No, es una pistola, pero muy Nintendo. Estética es que es un trozo de plástico. Es horroroso. Es el mango de la pistola mal hecho. Pero bueno, que también pues ayudará a que nos sintamos más shooters, ¿no? Sí, y no tener que usar las dos manos. Efectivamente. Ahora mientras no vayan sacando complementos, rollo una espada que metes el mando y tienes la espada y cosas así. ¡Hola! No, ¿cómo la lías, Edu? No des ideas que... ¡Una vaina! Una vaina o una espada. No nos va a costar cara la Wii. Madre mía. Al final ya verás tú. Ya ves, la tontería. 250 la consola, pero el mandito de pistola tal, la vaina, todo otro. Mi madre me mata, señor. ¿Qué pasa? Que ahora no sé... Colgados. Que si la espada ahí, la pistola al lado... ¡El bazooka! El bazooka por un lado. ¿Qué es esto? Antonio, ¿te puedo tirar las cajas? No, mamá. ¿Te puedo tirar las cajas? No, mamá. ¿Te puedo tirar las cajas? No, mamá. Pues imagínate esto con 10.000 cajas de Wii. Puede ser genial. Es que lo que iba a decir, claro, no sé si saldrá ahora despacio. ¡Wow! Hombre, la Wii va a ser muy chiquitina, ¿eh? 3 cajas de CDs. Sí, es muy mona. Sí, pero... Es bonita, la verdad es que... Es bonita. Yo creo que es la más bonita de las tres, con diferencia, ¿eh? Es cuca, es pequeña y a ver, es que la PS3... A mí la PS3 me gusta mucho estéticamente. No sé, muy bonito. Mejor, a ver. Mejor que después de la 2, ahí, la caja de zapatos. Mejor que la 2, sí. Es como dice el Xavi, es un pedazo de elemento, es un pedazo de bicho que es demasiado. Pero bueno, no sé, a mí me gusta, oye. Pues sí, no, no, a ver, veremos. De momento para mí la más bonita es la Rebo, la Wii. Qué bonita, la Rebo. Pasamos a la siguiente noticia. Y bien, por parte de Atlus han confirmado que Trauma Center Second Opinion, ese juego que tanto le gusta a Tony. ¿Qué pasa? A mí me gusta. ¿De qué va el Trauma Center? Que no lo sé. Trauma Center, un juego de operaciones. Y dices, ya. Ya lo sé. Sí, pero me llamaste enfermo por ello. Sí, bueno. Tiempos locos, oye. Bueno, está confirmado que saldrá el lanzamiento con Wii. Evidentemente, las operaciones... Bueno, por si alguien todavía no lo sabe, es un juego en el que eres un cirujano de urgencias. ¿Ah, sí? Si no, tío, el chiste reventaba. Eres y... House. ¡Oh, lo he dicho! ¡No, tío! Por la... favor, quien esté viendo House, que la apague ahora mismo. ¿Nos está escuchando nosotros? Bueno, hasta ahora no sé si habría terminado ya. Ah, mira, pues que conecte la radio. ¿Va asustado? Bueno, y tendrás que operar a los pacientes con el Wii Mando... Cosa que puede ser complicadilla, pero bueno, ya veremos. ¿Complicada cómo. Por qué, eh? Otra vez la misma discusión. Porque el Stylus es más preciso. Sí. El mando de Rebo. Que eso ya lo se encargarán hablando. Ellos de que no sea así. Sí, te sacarán una extensión del mando para llegar hasta la pantalla. Pero que, a ver... Ahí no hemos entendido. Pero que no. Te harán un si... bisturí, que cual pones el mando pero si la... y tienes el bisturí. La Revolution... sí, Wii, sí, un bisturí enorme. La Wii. Para la Wii. La Wii, pues detecta... Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! Muy buena suerte. Gracias. Que digo que la Wii detecta la posición de tu mando en el lugar en el que estés, así que no tendrás que acercarte a la pantalla para operar o para sacar un trozo de yo qué sé, de cómo se llama, de tumor, de cristal. Joder, tumor, te va a lo chungo, tío. ¿Cómo están? pero vamos a ver, Chachi, tú si estás a 3 metros de la pantalla, a no ser que te marque con un puntito dónde estás enfocando, no tienes la precisión que con el Stylus. Y aunque te lo marquen, ya no tienes la misma precisión. Ya se encargarán de que sea. Si tú piensas que no... A ver, el de DS... No, no, a ver. Es que no... No entendéis el Wii. Creo que no lo entiendes tú. ¡No! Creo que no lo entiendes tú, Chache. Vamos a ver. Chache, escúchame un momentito con esos oídos que tienes, ¿vale? Mi tele. ¿Ahora qué? Bueno. ¿Qué hacemos con mi tele de 15 pulgadas? ¿Qué? No se puede. A ver... Vamos a ver. Si Nintendo no ha metido la alta resolución ni toda la mierda esa, ¿tú crees que no estará preparada tu tele para el tema este? El 75% de Arcadia Gamers opina que no es preciso. ¿Tú qué opinas, Xavi? No es preciso, Chache, joder. Yo sí que lo veo claramente. Además, lo veo que el juego lo cambiarán, harán otra cosa. Es que estáis pensando en el juego de DS, a lo mejor no tiene por qué ser el mismo juego de DS, harán otra cosa, harán cosas en 3D. Las imágenes que se han visto, sí. Gráficamente, evidentemente, ha mejorado. Pues ya está. Pero oye, sigo en lo mismo. Hago una apuesta aquí y el Trauma Center ya verás cómo va a ser diferente. Bueno, que nos apostamos. Aunque quieras. Nintendo se pensará alguna forma para que no ocurra lo que estáis diciendo vosotros. Que nos apostamos. A ver, es que si no es gilipollez, porque pasará eso con muchísimos juegos entonces. Con el WarioWare, entonces tendremos un problema, ¿no? No, el WarioWare... Ah, no, con el WarioWare no, entonces. No, chache, porque el WarioWare son pruebas del palo. El Trauma Center es como el WarioWare, pero solo una prueba, es lo mismo. ¿Es lo mismo? No. Bueno, ¿sí? No, Chache, no, por favor, no. Madre mía, pues no me digas tú que el WarioWare no pueden poner, por ejemplo, Opera y que sea, por ejemplo, como el... Hombre, como llamada, tenemos una llamada. A ver si alguien me echa un ¿hola? Capote aquí o algo. Hola, Tony. Hola, ¿quién es? ¿Qué más es, Tony? Mazinger. Hombre, Mazinger, ¿qué tal? Bien, ¿y cómo estáis vosotros? Pues bien, aquí, haciendo el programica. ¿Sí? Bueno, Mazinger, ¿qué te parece lo del Trauma Center a ti? Pues bien. ¿Será bueno. preciso? Pues sí. ¿Ves? Uno que está conmigo. ¡Ah! Oye, no, Sergio, a ver, no cosa es que tú digas eso. A ver, no te contradigas. Lo tocó contra yo. Es diferente. ¿Qué? Mazinger, explícate. A ver, explícate. Tú decías eso de la consola, ¿no? Sí. Pues el Tony Chan tiene razón. ¿Ves? Pero a ver, entonces, ¿en qué tiene razón el Tony Chan? Explícalo. Bueno, el Tony Chan y todo Arcadia Gamers, excepto el Chache. Pero en fin, no sé. Es que Chache... ¡No! Habla, habla, Mazin, háblame. Pues mira, me interesaría saber si dices tú que las consolas es mejor para Wi-Fi. ¿Para Wi-Fi? A ver, la Nintendo DS, para Wi-Fi, y es difícil instalar, ¿no? No, es muy fácil en realidad. Si tienes del elemento del accesorio que te conecta directamente, pues es muy fácil. Si no, pues es un poco enrevesado. Ajá. Vale, vale. Y otra cosa, cuando tengo tiempo te daré los dineros para... Vale, vale. muy bien, Mazin. Mazin, por antena, pues no hace falta estas cosas. Pues no me escucha mucha gente. Que tengáis suerte con todo esto, ¿eh? Vale, gracias. Muchas gracias, Mazin. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gran llamada de un gran amigo de aquí de Sardañola. Y bueno, ¿qué iba a decir? Que no funciona. Pasamos a la siguiente noticia. Nada, ya veréis. El tiempo da o quita la razón. Metroid Prime. Ah, ¿qué? No sé, tú sabrás. Que va el Edu con su noticia. Yo, está ahí. Ay, ¿qué pasaba? No, Pepe, no. Ya que Miyamoto está hablando de una conectividad entre DS y Wii. Bueno, aún no se sabe mucho. Oh, sí, mucho como la conectividad de GameCube y DS. Y, sí. Y, sí, a lo mejor. Y GBA. Y la GBA. A lo mejor tenemos un juego compatible que solo es el Crystal Chronicles. Que ya está anunciado. No, lo estoy viendo. No. Yo lo acabo de ver ahora mismo. Ahora me he acordado. Digo, sí, hostia, conectividad Wii. No estaba confirmado. En teoría, No, Crystal todavía no Chronicles. Está confirmado. No. O sea, está confirmado el Crystal Chronicles. No, sí. Está confirmada la conectividad. Gracias a Dios. No lo dudes. Porque también iban a sacar un Crystal Chronicles para DS. Sí. Sí. Pues ya está. Claro. Ya está, Edu. Sí. Solucionado. ¿Qué es eso? Dos juegos. Un pantalla juego, táctil dos. Para los combates. Y ya está. Fuera. A por culo. Ay, madre mía. Bueno, poco se sabe sobre esto y dicen que en el próximo Tokyo Game Show se dirá más sobre esto. A ver si anuncian algo un poco interesante, ¿no? De conectividad, porque llevamos una racha con las conectividades entre consolas grandes y pequeñas que no vienen a traernos, a aportarnos nada. Nada. A mí me gustaba el robot del Metal 4 y más si lo podía llevar con la PSP. A mí realmente no. Hola, tenemos otra llamada, parece ser. Hola. Hola, buenas, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Alberto, de Ourense. Hombre, Alberto, encantado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, chicos, yo quiero deciros que sigo vuestro programa desde hace 5 o 6 programas y tal. Ah, muchas gracias. Que lo hacéis de puta madre todos. Genial, gracias. Genial. Y que quiero pediros una opinión personal. Uy, la que quiera. Sobre PlayStation 3. Vamos. ¿Qué opináis de la fachada que nos han hecho con lo de 20 gigas y 60 gigas? Yo, Alberto, realmente creo que... tanto que se quejaron, porque se quejaron de la Xbox 360, de su Core System y la versión guapa. Ajá. Me parece absurdo que ahora saquen una versión, bueno, dos versiones, y que por 100 euros tengas 40 gigas más. ¿Dónde se ha visto esto? Es que no. Pero además también sabéis las diferencias que trae, ¿no? De un pack con otro. Ah, pues no. ¿Había más diferencias aparte de los 40 gigas? Sí, por supuesto. Ah, pues, hostia, no la había leído. Mira. La diferencia de la de 20 gigas, pues no va a tener lector de tarjetas de memoria, no va a tener wifi y no va a tener salida alta definición. ¿Qué me dices? Sí. Y ayer se ha confirmado que el mando será con cable. ¿Qué? ¡Osa! ¿Sí? Eso no lo sabía. O sea, vamos, que te obligan a comprarla desde 100. PlayStation 3 con palabras. Bueno, Alberto, pues oye, que muchas gracias por informarnos. Qué poca personalidad tiene Sony, desde luego. Son unos desgraciados. Vaya. ¿No tiene personalidad? La verdad es que es un poco chocante, ¿eh? Sí, a ver, yo, después de lo que pasó... ¡Vamos a ganar! Yo, después de ver la conferencia de Sony, yo me quedé con un sabor muy agridulce. Después de ver el trailer de Metal 4 y todo esto, y encontrarme con que Sony se rebajaba a copiarse de algo así, ¿sabes? No digo que sea malo el Wii Mando, pero quiero decir que no hacía falta que se copiara, joder. Sony no tenía por qué. Sony es Sony, ¿sabes? Y no tiene por qué copiarse de estas cosas. Realmente, yo creo que fueron con mucha superioridad al E3, se creyeron tan superiores, sí, que al final pues se han quedado con un poco estancados y la gente pues se ha fijado en que hay más posibilidades, hay más cosas además de PlayStation. Exacto, exacto. Pues bueno, Alberto, oye, una preguntita te quería hacer yo ahora. Dime. ¿Chipcell o Book? O Book. Book. Sí. Vale, está claro. Yo creo que el Chipcell puede meter, ¿eh? Yo creo que el Chipcell... Claro. Es que bueno, el chipset, o sea, nos venden mucha potencia, pero también hay que saber hay que ver cómo van a aprovechar, o sea, realmente van a exprimirlo todo lo que tienen, ¿no? De sí, momento, sí, sí. Lo que mostraron en el E3, aparte de Metal Gear, lo demás, caca. Sí. La verdad es que sí, porque yo recuerdo el Genji. Es que no me lo quito de la cabeza. Es un juego de Dreamcast en Play 3, por favor. Joder, qué asco de juego. Yo iba ralentizado en la puta presentación. Fue horrible. Pero en fin, también nos deja grandes cosas la Play 3, a pesar de todo. Sí, luego hablaremos de... Hablaremos. Bueno, Sony. Alberto, muchísimas gracias por llamarnos. Y estás invitado a meterte en el foro. Bueno, ¿sabéis una cosita también con respecto a Pro Evolution Soccer, no? Muchas cosas. Pues, he leído. Infórmanos. Se han confirmado que, bueno, en principio se temía que la versión de 360 fuera solo una adaptación, una conversión de Play 2, ¿no? Sí. Pues Konami ha dicho que no, que están metiéndose a hacer un diseño propio para 360. Oh, sí. Y que ya se han visto unos gráficos y tal, y que realmente pues se nota bastante diferente con respecto a la Play 2 y a la generación antigua. Bueno. Quizás ganemos. Los boxeros, A Microsoft le quedan unos cuantos años todavía. Bueno. Ojalá. A ver si suelte Alberto con este tema. Y bueno, lo dicho, muchas Alberto, gracias. Alberto, te veo Nintenderillo, ¿eh? Bueno. Algo. Yo soy poseedor de una 360 y bastante orgulloso de ello. Y lo que quiero es que compitan entre ellas, porque cuanto más compitan, el beneficiario somos los usuarios. Muy de acuerdo. Ahí sí que la has dado. Esa es una máxima que nunca recordamos. Exacto. Bueno. se me mirado ese lado malo de esto. Pero bueno, en fin, es lo que tiene ser un poco... Leñador. Sí. Pues bueno, Alberto, lo dicho, estás invitado a meterte en el foro, opinar sobre todo esto y bueno... Y a llamar cuando quieras. Claro, por supuesto. Perfecto. ¿Qué pedazo de llamada nos ha hecho, macho? Sí. Llamada informativa, desde Galicia. Vaya, los gallegos. Bueno, en fin, Alberto, muchas gracias. Y enhorabuena por el programa, ¿vale? Gracias, hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, ¿dónde estábamos? No sé. Pues habíamos acabado ya la noticia de la conectividad de... Sí, hablando de eso, pues de lo penoso que puede ser, como no le sacan un poquito más de jugo a este tema, que siempre anuncian con grandes... Oh, sí, la conectividad. Después no sirve para nada. Nadie la utiliza. Solo sirvió para jugar al Pac-Man. Hostia, ahora la has dado, ¿eh? Ahora la has dado, ¿eh? Porque con el Pac-Man fueron unas risas cuando lo descubrimos. También digo una cosa. En el caso de que pase la putada de la conectividad... Me está acordando de cosas. En el caso de que pase lo de la Pokémon. Conectividad... Nosotros no vamos a tener este problema esta vez, porque cuento 3DS y el EDU está esperando la Lite. No, en este caso no tenemos problemas. Pero claro, no tenemos... Claro, nosotros no. Aparte que no saquen un aparato para poderlo hacer. Oye, que lo hagan. No tenemos problemas, que lo hagan. ¿Un aparato para poder hacer el qué, Edu? Para hacer la conectividad, quién sabe. No. Hombre, va por wifi, no me jodas. Pues bueno, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, pues Xavi, ve sacando el cava. ¡Joder! Lo estoy celebrando como si fuera la final de la Champions. Sí, ya, sí, ¿eh? Sí, o sea, yo me quito mi membrana, mira, me la quito. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Nintendo! ¡Uy! Chacho, hacemos un trato con el diablo. Que gane Nintendo esta generación, pero que el Barça pierda mañana. Hombre... ¡Oy! ¡Que se lo está pensando, Dios mío! Ya firmo. Hombre, claro que firmo. También. Pero yo porque no gane el Barça, yo. A ver, Metroid Prime 3 va a ser título de lanzamiento para Wii. Opiniones. Metroid Prime 3. ¿Qué? Descorchando el calva. Ahora en la publicidad sacamos una botellita de cava, nos bebemos una copita, ¿verdad, Javi? No la bebemos porque yo es que lo estoy viendo ya claro el tema, o sea... Hasta la gente que llama está metiéndose con Sony. Esto es un clamor. En las calles se llenan de gente, pancartas, manifestaciones. Se paralizan los gobiernos. Sony no va a ganar la siguiente Antena generación. Antena 3 habla. Antena 3 ha hablado. Eso es un cambio, ¿eh? My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Algún día me la aprenderé. Pero bueno. Que se calle, que perdió contra el Miyamoto. En el juego de tenis. La primera persona ¿quién en era? Miyamoto. La primera persona que pierde en Wii es Riggy. La primera persona del mundo que pierde en un juego de Wii es Riggy. No se merece otra cosa. En fin, Metroid Prime 3, bueno, de momento no va a tener opciones online. Es lo que han dicho, pero sí que, bueno, están hablando de contenidos descargables. Y el juego va a correr a 60 imágenes por segundo. No entiendo por qué no va a tener juego online, la verdad. No lo entiendo. Ya ves tú, nos están trayendo un motor gráfico un poco superior al de Metroid Prime 2. Bueno, yo espera que saco el cava. Ahora lo del cachondeo o lo del cava, ¿no? Vaya, vaya, has abierto la verda. Mira, dos veces lo digo ya. El tiempo da y quita, quita la razón. Así que vamos con la siguiente noticia, porque esta no era mucha cosa. Después de tanto Wii, tanto Wii, tanto Wu y Revolución y todo esto, ahora toca hablar de buenos juegos. Ay. De Fable 2. ¡Oh! ¡Dios! Dios mío. Bueno, el caso es que Molinex nos ha presentado, parece ser, ha dejado en el aire un nuevo proyecto que podría ser ese Dimitri que dejó hace un tiempo en el aire. Que parece ser, que cómo no, un juego de estos de... Es un juego Molinex. Dimitri se tratará, entre otras cosas, según parece, nos incita a pensar que será un juego donde nosotros viviremos nuestra propia vida. Lo cual a mí me hace pensar, porque quiero vivir yo mi propia vida. Estoy viviendo. Nos dice Xavi, Animal Crossing, desde el locutorio. ¿Pero por qué sois tan nintendero, joder? ¿Pero por qué tenéis que ver siempre el lado nintendero de la noticia? Que iba solo quería decir que van a hacer una película de Animal Crossing. Bah. Efectivamente. Dios mío. Una película de Animal Crossing. Sí. Te cambio la intento imaginármelo, pero no puedo. No sé si vosotros. Yo no puedo. La terrible aventura de un niño en busca de... Bueno, vendiendo manzanas alrededor del mundo. Mira, llega el niño, claro. Llega el niño al pueblo. En un cesto. Llega el niño al pueblo y lo primero que hace es salón de melocotones. Ahí va. Se mete 15 en la bolsa y se los jala. Y se va por otros 15. Y ahí, se los come. Y la peli durará una hora y media, sí. Una hora y media de melocotones. Mira, se han hecho películas de Pokémon. De esto también puede. Pero en Pokémon había batallas. Una pasada. En fin. No sé. Que eso, que nos habla de este juego y nos habla de Fable. Que dice ser... Él dice que nos va a emocionar. Va a ser un juego que nos va a hacer pensar sobre por qué hemos atacado a esta persona, si esta persona me estaba ayudando. Va a ser muy real, sí. Todo lo que dijo del Fable 1 lo está diciendo el Fable 2, así que yo no me lo creo. Pasamos a la siguiente noticia. Nos hemos quedado sin música. Cristian, es que cada vez que tienes que hablar te tiras 5 segundos antes preparándote la voz. Pareces el perro de Snake. Por cierto, luego saldrá el perro de Snake también. Lo tenemos por ahí atado a un poste del Animal Crossing. Venga, tira. Bueno, joder. Llegamos combo. Sí. Llegamos a Konami con Xbox Live Arcade. Ya ha anunciado algunos de los títulos que traerá al arcade, como... Tony se prepara, habla del micro. Edu, Frogger. Contra. ¡Protector! ¡Protector! Time Pilot. Bien. ¡Crim Fandango! Y Scramble, que estarán disponibles en verano y, según dicen, se aumentará la cifra considerablemente a finales del 2006 y principios del 2007. Aquí veo falta dos títulos. Contra. Nanía. Falta Castlevania aquí. Contra. Haunted pues, Castle. Contra. Que nadie ha jugado en recreativa. Contra. Haunted Castle. Bueno. Resident Evil para Wii. Pasamos a la siguiente noticia. No, hombre, no, que broma, ¿eh? Pues bueno, después de tanta... ¿Cómo se podrá jugar un Resident Evil en una Wii? Pues bueno, pues Capcom... Pues igual que a todos los juegos de shooter. Exacto. No. Hombre. No, ¿qué saldrá? ¿Un survival? ¿Lo dudas? Espero que no. O sea, que seguro que hombre, sale, pero espero que no. ¿Lo dudas? Es lo que más posibilidades tiene. Hombre. Nah, pero juegos en tercera persona tiene facilidades las que quiera. No. Yo creo que... Usando la jugabilidad del 4. Yo creo que... Perdona, dime. No, Di. Que van a conseguir una buena atmósfera con los juegos de Wii para los juegos de miedo. ¡No pongas caras, coño! Apaga y vámonos. Bueno. Perdona, ¿por qué no? Con el altavoz del mando te puede crear un efecto, un rollo o mal rollo cuando tengas algo por detrás y te suene en el mando que te vas a cagar, ¿eh? Si no mira. Si no tienes un 5.1... Mira, 5.1 a ver, te estoy diciendo que te vas a tener un altavoz en el mando. No te estoy hablando de esto de la tele. Pero que si tienes un 5.1 y el altavoz del mando, entonces sí, parlemi. Yo solo parlemi, digo... Parlemi. Yo solo digo una cosa. El altavoz del mando lo llega a tener el DualShock 3... Pero es que no pinta nada un altavoz del DualShock. Ah, en un mando de Nintendo sí. Coño, a ver, está para eso, es revolucionario. Ay, Dios. Nada. Bueno, ya. Yo... Habría sido más revolucionario y más útil meterle un microondas. ¿Sabes? Oye, ¿ves? Vas jugando y calientas la comida, ¿te imaginas? ¡Coño! ¡Olé! ¡Coño! Claro, tío. Ahí lo tenemos. Ahí, esa es la, el secreto de Wii es ese. La Panacú, la Panacú. Que le enganchas un microondas y funciona. La Panacú no la queremos, queremos la Panabosch. Con nevera y microondas. Es una GameCube con nevera y microondas. Qué chiste más mierdoso. Sí. Pasamos a la siguiente noticia. Panabosch. ¿Te has quedado con ganas de decir algo del Resident Evil? No, no. Ah, no. Vale, es que te he visto así con las alas como diciendo que chungo. No, después de lo de la Panacó y... Panabosch, Panabosch. Bueno, y ahora sí que supongo que ya... Bueno, ya lo veo nervioso ahí fuera. Ya está nervioso. Está nervioso ya el tío. Está... A ver, ya me está poniendo enfermo. No me va a dejar. No me va a dejar dar la noticia. ¡Guau! Era lo que faltaba, Yanni. No me va a dejar dar la noticia. GTA Vice City Story, ni para PSP, pavo. A ver, GTA Aero, son las... GTA Aero, son las 12 menos 10. Quedan 40 minutos de programa y aún tenemos que hablar de un montón de cosas. ¿Qué nos quieres decir? Rápido, conciso y para afuera. ¿Qué quieres? A ver, quítate los cascos. ¿Estás en la radio? Ah, sí, Nel. Bueno, yo quería decir que sí, que GTA San Andreas... Ay, no, GTA Vice City Stories es la continuación o precuela del primer Vice City, Nel. Ese juegazo ahí inventado en los años 70. ¡Suenen! Hey, ¿qué pasa, eh? Bueno, eh. Pues eso, eh. Ya está, ¿no? Pero no te cansas de jugar siempre a lo mismo. No, eh. Porque yo... cojo una puta. ¡No! Yo, nen, yo... Ya sabemos cómo continúa. No, nen, que este cambia. Mira, yo pillo una puta, me la follo, la mato. Y me cojo el dinero y me largo, nen. ¿Qué juego más real? Nen, para. Fuera aquí. ¡No, nen! ¡Chutada! Madre mía. El GTA Vice City de Stories llegará para PSP. El 17 en América, el 20 de octubre aquí en Europa. En fin. ¿Qué podemos decir de esto? Pues no mucho. Otra vez, este juego. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí. Dice Rockstar que quiere revolucionar el juego portátil con este juego. Uy. Y encima con el Vice City. A ver. Explícate, Tony. A ver. Dime. Yo. Tú. El Vice City. Sí. Es un juego que no me gusta. Pero. El Vice City, el San Andreas. Me. Juego. No he jugado lo suficiente. Pero sé que la siguiente generación será buena. El caso. Vice City en una portátil. Puede ser un muy buen juego. De acuerdo. Vamos a la siguiente noticia. Aquí huele a Shinobi, Edu. Aquí huele al Terez Beast de PlayStation 2. Me dan ganas de vomitar. Bueno, parece ser que Sega, después de cagarla hasta el fondo con el Shinobi y con el Altered Beast de la... Sega está como el Madrid. No, aquí Sega está peor aún. Está como el Alavés, que acaba de bajar a segunda. Con el Peterman. Gracias, Coro. Gracias, Dios. El caso es que Sega va a traer para la siguiente generación, para PlayStation 3, desarrollado por Secret Level, una nueva versión de Golden Axe. Mezclará Action RPG y beat'em up con un argumento de mierda. Es sí. Decir, el argumento de la primera parte. ¡Alza la mierda! Sí. ¡A la mierda! El caso es que como Sega vuelve a hacer lo mismo que hizo con el Shinobi, que no lo toque, señores, que no lo toque. Entre otras cosas, parece ser que el juego, después de ver lo que pasó con el beatdown de Capcom, no se conforman con ello. Y parece ser que podrás conseguir aliados, luchar en muchísimas batallas y enfrentarnos a cientos de criaturas. Pero es que, no, igualmente, es que no puedes hacer un Golden Axe ambientado en 1989. Anda. Es que sí, es futurista. Sí, no, es que no. Es futurista. La guerra de banda de San Francisco. ¿Qué coño están haciendo aquí? Quísimo, eso no lo había leído. ¿Dónde está Tú eres muy malo. El Amazonas. Me creía que se refería que había salido en el 89. Y me ha extrañado porque en el 89 salió un Golden Axe. Salió en Recreativa anteriormente. Bueno, ¿y este juego cuándo saldrá? A finales, a principios del año que viene, ¿verdad? Que no salga. Sí. Pero que no salga. No puede salir. Bueno, y con esta pedazo de música, viene de que ni pintada para la noticia que vamos a dar ahora. Bueno, Konami habla sobre el nuevo Metal Gear Solid para PSP. Chache, ¿eh? Estoy nervioso. Bueno, pues Eva. Sale Eva, qué cagada. Eva. Pues bueno, pues Konami presentó el Metal Gear Solid de PSP. Sí. Oh, ven aquí, perrito. Ven aquí, perrito. Ven aquí, perrito. Oh, el chocobo también. Es que tenemos un montón de esto mascotitas. Esto parece un zoo. Entre el perro, el chocobo y el Cristian, esto parece un zoo, definitivamente. Toma, perrito, purito. ¡Perrito, purito! Toma un purito. ¡Here we go! Bueno, Chocobo, ¿quieres un purito? Toma, purito. Oye, ¡toma un purito! ¡Toma un purito! ¡Toma un purito! ¡Oh, Dios mío! Ríete un poquito, perrito. ¡Mario! ¿Pero de dónde habéis sacado? ¿Cuánto bicho, oye? Oye, pero... ¡Mario! ¡Cállate! Que faltaba ya por aquí saltando. ¡Cállate! Un perro fumando, el perro de Snake fumando. No podía ser de otra manera. Fumando, el otro Chocobo fumando... El Mario comiendo setas. ¡Here we go! Esto parece el Animal Crossing. Bueno, Portable Ops. Un cable de melocotones. Joder. Pues bueno, pues lo enseñaron. Vuelve a ser un Metal Gear normal. Es decir, no es como Metal Gear Acid. Acción típica de Metal Gear 3. Y basada en Metal Gear 3. A los años 70, Big Boss. Después de dejar a los Funhound. Y montar una resistencia contra ellos. Sale Eva. A ver, a priori no debería salir. Yo creo que sí. Ya lo hemos hablado. Ya, pero yo no estaba de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque... Pero si lo dicen en el Metal 3. Ya, pero a ver, los datos oficiales es que no se vuelva a saber de esto. Esto es destripada, ¿eh? Estamos destripando aquí. Bob, sí. Sí, porque... a ver, se siente. Así, ¿quién ha jugado a Metal 3? A Metal Solid Gear. No tiene perdón de Dios que no haya jugado ya al Metal 3. Ay, pues Eva, bueno, en el final del no, juego... No, a ver, no digamos nada más del final. Simplemente digamos que desaparece. No se sabe nada más de ella. Exacto, ya entonces, está. Si no se sabe nada más de ella, que porque vuelve a salir. Según los datos oficiales, no se sabrá nada. Pero que Big Boss sepa algo de ella. Claro, a lo mejor pues contacta sí, con ella en algún momento. Bueno, a ver qué implicación tiene Eva en el juego. Habrá que verlo, claro. Estamos hablando aquí. Porque nos gusta hablar de la historia de Metal Gear. Igual que a Edu le gusta Sector N, a nosotros nos gusta hablar. ¡Qué golpe más bajo! Con las pullas. Nos gusta hablar de Metal Gear, ¿verdad, Edu? Métele, Edu. ¡Hala! ¡Vaya tela! ¡Wii! Voy a matar a Chache. ¡No! ¡Wii! Bueno. Pasamos a la siguiente noticia. Y volvemos a Wii con Super Smash Bros. Brawl. El nuevo Super Smash Bros. Con una calidad gráfica poco mejorada. ¡Mario! Poquísimo. Poquísima mejorada. Junto a Tekken 6, el tráiler más cutre del E3. No, lo que hemos comentado antes, ¿no? Excepto el final. Que este tráiler de meta del Smash Bros. Este, pues lo puede mover otro motor gráfico de Cube tranquilamente. Sí, sí. No se ve nada que no se haya visto en una Cube, Dios mío. Bueno, evidentemente mejora el Smash Bros. Que decirse, pero que no, vamos. A ver, que se ve bastante mejor. Sí. Pero ¿que no es un juego de nueva generación? No. ¿Que lo movería en Xbox? Sí. ¿Que tiene a Solid Snake? También. ¿Cómo novedades, aparte de lo que acaba de decir Chache? Solid Snake. A ver, ¿qué pasa con Solid Snake en Smash Bros? Lo único bueno del tráiler, ¿eh? Cuando se acaba y sale un codec de Campbell y Snake diciéndole a Campbell a Snake que tiene una nueva misión. Yo solo digo... La yo de aparecer en el nuevo Smash Bros. Yo solo digo que hay un personaje que es más prioritario que Snake en un Smash Bros. Sí. De otra compañía. Sí, ciertamente. Estamos hablando de, sin ninguna duda, el erizo. Han hablado, con Sega para meter a... Todavía no está confirmado, pero hay los yo rumores... Yo creo que sí que acabará estando. Sería, vamos. Pero tan... Sería un puntazo tan grande... Mega Man. Uy. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No lo digas, Chavi, no lo digas. ¡No! Bueno. ¿Y por qué no Sora? Mira, mira este. Que dejes a ese enano cabezón. Enano azul bueno, cabezón. Como decíamos, entre las novedades contará evidentemente con un multijugador que será totalmente jugable por online. hará uso del Wii mando o de mando clásico, como prefiramos. No será título de lanzamiento, ya que saldrá... ¿El mando clásico te refieres al que se parece a Super Nintendo? El de Super Nintendo con las dos setas, sí. Qué bonito. Sí. Sí, la QE también vale, como apunta Xavi. Y hasta el 2007 no aparecerá. Bueno, bueno, serán superventas, ya lo sabemos. Por lo menos que le mejoren el aspecto gráfico. A nosotros no nos fascina, la verdad. No, en absoluto. Al Xavi sí. Bueno, nosotros las dos primeras semanas. Sí, sí, sí. Eso sí, perfecto. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, Final Fantasy VII Before Crisis. Final Fantasy VII Compilation, como me gusta. Sí. Que se ha dicho que llegará a Estados Unidos. Que se ha dicho que llegará a Estados Unidos después de completar todas las descargas en Japón. Y por el momento no se dice nada sobre nuevos complementos para América ni nada por bueno, el estilo. Bueno, para móviles, ¿eh? Sí, sí. Para móviles de última generación. Claro, que Sony móviles en Japón, pues sí. Sí, porque aquí no creo que nos dé para estos juegos. No, ¿verdad? Entonces, no sé... ¿Before Crisis este? Before Crisis, precuela de Final 7. Ajá. Y poca cosa más. Pero... ¿Qué estrujamiento, qué sí. manera de... Sacar pasta de un juego que... Sacar pasta de un juego que no... Que en fin. Ya. ¿Qué pasa? Me gusta Vincent y Gak. Vincent no sale aquí, ¿no? ¡No! ¡No sale! ¡Gak! Bueno... No entiendo con... Bueno, da igual. No. Vamos con Japón con una única noticia. Arcadia Gamers. ¡Bom! ¡Qué fuerte ha sonado! En fin, Tony, Kojima. Llegamos a las 12 de la noche. Kojima, en Japón. Kojima se estrena en Nintendo DS ya por fin con un título, parece ser, de la saga Boktai, Lunar Knights, en este caso. Nos meterán sin gráficos 3D en nuestra queridísima DS, unos gráficos muy, muy coloristas y muy bonitos, y el uso de la pantalla táctil todavía está sin concretar. Sobre el argumento de este juego, parece ser que nos van a poner en el lado contrario de Boktai, es decir, llevar a vampiros. Y es que Lucian, el protagonista, es un vampiro que aumentará sus poderes cuando la luna brille fuertemente. Este fenómeno se convertirá en uno de los factores determinantes del juego y permitirá batir a su rival Aaron, que utilizará la Solar Gun de los Boktai anteriores. Como mínimo interesante. No sé, es un giro de tuerca. El cambio de los malos, como en Castlevania no pasó algo parecido en el Dance of Crusher, que llegábamos a un sirviente de Drácula. Sí. Pues más o menos lo mismo. Bueno. Konami ha hecho exactamente lo mismo. Pues bueno, vamos a pasar ya a esta hora a la canción que repetimos, Edu. Pues tocar a Laos de Lowendan. Otra vez de Lowendan. Después comentaremos la canción... Y hablaremos un poco de ello y acabaremos la sección de noticias para empezar con el especial E3. Hasta ahora. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. ¡Qué temazo de Arkensiel! De Arkensiel, este Go, de Owendan y de la serie anime Fullmetal Alchemist. Pedazo de canción, la que está sonando ahora también. Sí. Temazo de Final Fantasy. Bueno, ahora vamos a empezar con la sección del E3. Vamos a, os explicamos cómo va a ir el tema. Vamos a hablar primero de Sony, después de Nintendo, después de Microsoft, y vamos a dar pues cuatro reseñitas muy rápidas de lo que han sido pues sus bombas en este E3, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de pues de, sin duda el que ha sido pues el mejor juego mostrado, el mejor tráiler de momento, mejor juego poco podemos decir, que es Metal Gear Solid 4, ¿verdad? Guns of the Patriots. Es que nos tira mucho, la saga Metal Gear, pero es que sí, verdad, sí, es que no es, más, pero... es que yo creo que no se ha enseñado un tráiler tan ambicioso como el del Metal Gear 4, un cuarto de hora de tráiler. Es una pasada. Ha sido algo, pero bestial, ha sido increíble. Es una pasada, o sea, Kojima es un genio. O sea, ahora el genio ahora es Kojima. O sea, no se puede negar. Es que viendo ese tráiler, es que se te ponen todos los pelos de punta, se te pone todo de punta. Es muy grande, es muy guapo, es muy bueno. No, es que yo además opino que Kojima nos ha dado lo que hemos querido. Un mega tráiler de 15 minutos. ¿Y quién nos ha dado un mega tráiler de 15 minutos? Nadie. ¿Miyamoto? No. ¿Bungie? No. ¿Zelda? Nadie. No. Nadie. ¿El tráiler de Zelda cuánto dura? Dos minutos y no se ve a Ganondorf, no se ve nada. No se ve nada. ¿Interesante sobre la historia? No se ve absolutamente nada. Eso sí, el trailer antiguo era Metal muy guapo. El 4 es brutal. Te presenta a todos los personajes, te mete en un ambiente así, el Oriente Próximo, una música que no sale el tema principal, o sea... Y no se le echa de menos, ¿eh? No se le echa de menos. Fíjate que no te das ni cuenta que no ha salido el tema principal. Es brutal, o sea, lo que va diciendo Kojima... que habla mucho, Kojima habla mucho, lleva no sé cuántos meses ya hablando en el sublog, que está más pesado en su blog, pero es que no podemos echarle nada en cara, porque es que te saca este tráiler y te tienes que callar porque no hay nada que echarle en cara, o sea, nada. Yo sí que le puedo echar una cosita y Tony se me va a echar encima porque no me gusta el papel de Raiden. ¡Hola! ¡Vaya tela! ¿Qué dices? ¡Pero si es la hostia! Voy a proteger a Snake. ¿Desde cuándo Raiden protege a Snake? No, hombre, no. Vamos a ver, chache. Snake está muy viejo. Y alguien tiene que llevarle el bastón. Y ese Raiden. Pero, joder, pero ¿qué pasa con el traje de Grey Fox, exoesqueleto? Increíble. De todas maneras, es brutal. Te muestran también cómo va a ser el nuevo traje de Snake con camuflaje ya y todo. Que también coge la textura de a lo que te estás... pues acostando. Otra cosa que me ha gustado de Raiden, ¿por qué no decirlo? ¿No os habéis fijado en la evolución del traje del ninja? Sí. Cuando se le quita la máscara y demás. No tiene nada que ver cuando Grey Fox. No, o sea, a mí me ha gustado mucho cómo se le quitan los ojos, cómo se le desinfla el traje al más puro estilo Evangelion. En fin, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, brutal. Ocelot Liquid Ocelot. En fin, o sea, Naomi Hunter vuelve. Qué grande apareció. Me equivoqué la semana pasada y dije Mei-Ling, no sé qué estaba pensando. En Mei-Ling, claro, que está. El caso es que también no nos suelta. Es que consigue una cosa: no decirnos nada del argumento y a la vez decírnoslo todo. Quiero decir, es que es un director de película. Ese momento de Otacón llorando. ¿Por qué llora? Increíble. En fin, Metal Gear Solid 4 saldrá a finales del 2007. Todo. Todo apunta que saldrá a finales del año que viene. Y ahora pasamos a hablar de Final Fantasy XIII, ¿no? El tráiler que hemos visto. Sí, probablemente junto a... Bueno, realmente no es una sorpresa, lo 3. Pero Final Fantasy XIII ha sido una mega sorpresa en este E3. Recordemos que es para PlayStation 2. Fantasy XIII. No. Joder. Estaba confundiendo con el 12, perdón. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! Muy buena suerte. Olo. Perdona. Pero es que tengo el hígado en la mesa ahora mismo. Sí, no, el 13 ha sido lapsus. Es que claro, con tanto Final Fantasy, ¿cómo no quieres que pase esto? Ya. Joder. Ya, Chocobo, se siente ofendido. Ay, perdona, Chocobo. No sé por qué se siente ofendido. Debería sentirse ofendido de que en el tráiler, nuevamente, Chocobo, no sales. Arcadia Gamers. Y tú tampoco. los malos del Final 12 somos Arcadia, así que eso sí que es verdad. El Imperio de Arcadia. En fin, ese tráiler del Final Fantasy XIII. Todo mucho más fantástico, mucho más... Fantástico. Fantastiquísimo. Es como Star Wars, es como la nueva... trilogía de Star Wars. Es feo. Qué evolución de la saga Final Fantasy, ¿eh? O sea, hay una evolución tecnológica cojonante. ¿Cómo acabará esto con el Final Fantasy XVI? ¿Qué pasará ahí? No lo sé. Pero el caso es que, a ver, Final Fantasy XIII, las pintas son excelentes en cuanto a gráficos, pero... no sé. God of War 2. Efectivamente. Uno de los últimos bombazos, sin ninguna duda, de PlayStation 2. Estamos hablando, sin ninguna duda, de que God of War fue la sorpresa del año pasado. De sorpresa, sorpresa, que se vino hablando de Estados Unidos, God of War, y llegó aquí y demostró ser un gran juego. Efectivamente. God of War 2 va a demostrar de nuevo lo mismo. Sí. Y por lo que se han visto en imágenes, abunda muy y bonito. El vídeo es una pasada. ¿Qué tenemos que decir del Tekken Dark? Tekken Dark Resurrection, a pesar de su hermano de PlayStation 3, Tekken 6, que después lo hablaremos, qué buena pinta tiene. Qué sí, buena pinta tiene. La crítica ha sido muy buena, muy muy buena. Muy muy buena, pero es que se lo merece. Es un Tekken... Viendo las imágenes y todo el rollo, es que... Es un Tekken mejor que el de PS2. Es que solo tienes que ver los personajes nuevos, solo tienes que ver los movimientos. Está... Ya no tendremos que tragarnos ese 1-2-2 de Steve. Ese pam pam pam, el golpe mágico de Steve, ya no hará falta que te lo comas. Lo han cambiado. Y mil cosas que han corregido y lo han hecho mucho mejor. Bravo por PSP. Oye, bravo por PSP. Sí, esta vez se lo ha currado. Juego de lucha top tier. Top para tier. PSP, top ¿no? tier. Sí, sí, sí. Así que pasamos a hablar del gracioso Loco Roco. Loco Roco. Loco Roco. El bichito naranja gordo que va engullendo otros bichitos naranjas más pequeñitos en un juego de plataforma muy simpático que mira. No dudaré en comprarme cuando tenga una PSP. Todo lo contrario del siguiente juego. Gran Turismo HD. Sí. Ese juego que cuando estábamos viendo la conferencia en directo, Javier... Jive, Leon y muchísima gente que escucha el programa, pensábamos que era de Play 2. Pensábamos que el juego era de Play 2. En alta definición. Era sí. un poco triste, sí, realmente. Bastante horrible. A mí me llama la atención que las personas, o sea, no evoluciona el tema este del público en los juegos, ¿o qué? No evoluciona. Ya en la Xbox 360, cuando se vio el FIFA con el público, el estadio, el FIFA 2006 en el estadio, era horrible. Vale que no es importante, ¿no? Pero quiero decir, una consola como esta ya debe esto, lo tendría que traer. Oye, Chipsel aquí, la próxima vez que venga hay que echárselo en cara. ¿Qué pasa con esto? Si no nos deja hablar. No, es verdad, si no nos deja hablar, ¿qué le vamos a decir? En fin, que Gran Turismo HD, podremos llevar motos también. Y bueno, la verdad es que no mata, oye. Bueno, el Pro. Pro Evolution Soccer. Como bien nos ha dicho Alberto antes... Parece ser, se rumoreaba que este Pro 2007, además de que acaba de salir en Japón el Winning Eleven 10, se confirma que Pro Evolution Soccer 6, o sea, se va a llamar Winning Eleven Pro Evolution Soccer 6, o Pro Evolution 2007, perdón. Sí, 2007. El caso es que saldrá en enero. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué en enero? Pero Konami va a perder mucho, mucho terreno en cuanto a Electronic Arts en la temporada que viene. No sé qué pretende hacer Konami con esto. Esperemos que sea un error o que corrijan esta postura y que en la siguiente generación salga un juego un poco más tarde de los que veremos en esta generación, la nuestra, y se vean con mejores gráficos y demás, pero espero que lo cambien. Bueno, Ultimate Ghosts and Goblins... Ultimate Ghosts and Goblins, llevamos unas semanas hablando, uh-huh. porque tiene una pinta brutal, un remake clásico, hecho pero... con ganas. Y Assassin's Creed de Ubisoft, una de las sorpresas sí, de este E3. Sí, sí, sí, sí. Parece ser que adoptaremos el rol de un asesino en pago, ¿cómo se dice? Asesino a sueldo. Mercenario. Un asesino a sueldo, un mercenario de la Edad Media, un sicario, exacto, Javi Kun. Y tendremos que cumplir misiones y demás. Una pinta bastante buena y muy sorprendente, muy sorprendente. Sí, ha sido una de las sorpresas de este 3. Tekken Vamos 6. A... Ah, el Uy, sí, Tekken 6. Tekken 6. Junto a Smash Bros. Brawl, según mi opinión, el tráiler más cutre de todo el E3. Se han visto unos gráficos que podrían ser perfectamente de una Play 2 a alta definición. Se han visto un tráiler basura, que más que un Tekken parece un Marvel vs. Capcom por los saltos que pegan, por los efectos especiales que tienen. Y... Horrible, horrible. En cuanto a historia, ya de por sí parece horrible. Tenemos a Lily luchando con Jin. Jin se convierte... Aparece de una ventana Warang con la moto y estampa la moto en Jin. Ya de por sí piensas, ¿por qué Warang estampa la moto en Jin? Supongo que por el final del Tekken 6 que le revienta la moto. Pero de ahí a la rivalidad hay un gran paso. Es que me parece ridículo. Entonces, después de que le explote la moto, se convierte en Devil Jin. A ver, la saga Tekken, la historia se ha ido deteriorando siempre que ha salido una versión nueva. Pero es que sería buenísimo que el Tekken 6, Jin fuera el dueño de Mishima Time Lapse. Ya te dije que pues eso, sería buenísimo. Pero ya te dije que eso no lo iban a hacer. Pues no lo van a hacer. Y el caso es que este Tekken huele, pero bastante mal. Si dije de 2 a 4 que era una mierda, de momento Tekken 6 va por el mismo camino. O al menos que no va a evolucionar. Esperemos que nos equivoquemos. Pasamos a hablar de Nintendo. Y bueno, empezaremos hablando de Mario Galaxy. Mario Galaxy. Opiniones, Cristian. ¡It's me, Mario! Sí, eres Mario, tú. Sí. Yo lo he visto bastante, bastante extraño. No pinta muy bien a mí. La crítica ha sido muy buena, ¿eh? Yo lo que he visto, a mí no me ha acabado de llamar. Miyamoto ha dicho que se va a meter de lleno en su desarrollo. De todas maneras, no sé. No sé. A mí no me ha acabado de... Dicen que es volver a la esencia del juego, que el control va a ser pues muy esencial. A mí no sé. Personalmente, siempre hablo que no me acaba de... No sé al Tony qué le parece. ¿El que Mario Galaxy? Sí. Que parece el Animal Crossing. Se mueve igual. No sé, que veremos en este Mario Galaxy que nos llamará tanto la atención, según la gente de Nintendo. Este famoso Mario 128 al fin ha salido a la luz y nos ha dejado más... Nos esperábamos más. Más es que indiferentes Mario 64, que sorprendidos. Mario 64 tiene una gran sombra detrás que va a ser muy difícil cubrir. Muy sí. difícil. Entonces pasemos a hablar del Zelda Twilight Princess. Habla. Hablo. Bueno, el tráiler del Zelda Twilight Princess, penoso. No nos han mostrado nada más que cómo pescar con el mando de Wii. Algo bastante que nos podíamos imaginar, digamos, sí. Nos han mostrado cómo lanzar flechas, el boomerang y la espada. Pero, bueno, la espada al final no nos han enseñado nada. Bueno. Pero el tráiler, no, ningún personaje... clave de los de siempre, ni siquiera Zelda, ni siquiera aquel personajillo tan majo que vimos en el primer tráiler, que no sabemos exactamente bien qué será, no sé, no, un tráiler del Zelda, pues en fin, más descafeinado, para ser un E3 muy descafeinado. Sí, se han centrado en enseñarnos que va a funcionar con Wii, va a salir el mismo día que salga Wii, saldrá el Zelda, las dos versiones, la versión de Wii y la versión de GameCube, ya lo dijimos la semana pasada, y nada más. Así que, bueno, eso sí, nos han confirmado y requete confirmado que el juego como mínimo van a ser 60 horas y que tendrá más mazmorras que Ocarina of Time. Bueno, bien, en principio bien. Y están, a ver, el juego, no podemos dudar a estas alturas del Zelda Twilight Princess con el tiempo que se han tirado. Va a ser el juego más de los mejores o el mejor de esta generación que ya está moribunda, pero oye. Es que me ha hecho gracia. Está moribunda. ¿Está moribunda? Sí. Red Steel, otra gran... sorpresa de Ubisoft. Un juego, parece ser a simple vista, va a ser un FPS, pero tendremos la particularidad que con el Wii mando llevaremos katanas, pistolas y demás elementos que puede ser muy bueno. Se han visto en el vídeo de presentación cómo luchaban con la katana y era muy, muy interesante. Castlevania, Portrait of Ruin. Muy grande. De momento han dicho que puede ser... Pues de momento el director de este juego se ha dicho que podría ser uno de los mejores Castlevania que se ha hecho, superando incluso al Symphony of the Night. Lo dudo. No sé yo. Habrá que verlo, oye. Pero de momento, oye, pinta muy bien. Tiene muy buena pinta, sí. Mola mucho. Star Fox. Star Fox, por fin, en Nintendo DS... A ver si llega a ser como el de la Nintendo 64. Un juego que a mí me trae muy buenos recuerdos y me gusta muchísimo. Muy chulo. Sí, tiene buena pinta. A ver qué acaban enseñando. Lo que hemos visto en E3 nos ha dejado buen sabor de boca. Entonces, y llegamos a WarioWare Wii. Efectivamente, WarioWare. Bueno, oye. A mí me trae mal rollo. Después de la DS me trae muy mal rollo. Pero, será una risa. Aquí esto es un juego multijugador. La GameCube mola, lo reconozco. Este es un juego multijugador y que sin duda va a traernos buenos ratos. Seguro. Y espero ver también un Mario Party Wii, ¿eh? Mario Party Wii. Lo espero ver. Puede ser bueno. El tiempo se nos echa encima y vamos un poco rápido, así que vamos a hablar de Microsoft. Nos enseñan, sin ninguna duda, la punta del iceberg que ha sido Halo 3. Qué pedazo de tráiler, un tráiler donde vemos al jefe maestro que mira desde una montaña como un halo, cae a la tierra, se forma, está ahí. Es que es increíble, qué gráficos, qué precioso, qué pasada, qué ganas tengo de jugar, Dios mío. Gears of War también se enseñó de 3D Realms. Una de las sorpresas de este 3. Una de las sorpresas de este 3. ¡Oh! Hablando de 3D Realms. ¿Duke Nukem Forever? ¿Dónde está? No estaba. ¡Oh! Bueno, Gears of War... Hoy no tenemos tiempo para hablar de esto. Uno de los juegos que causó muchísima expectación el año pasado por sus gráficos, de verdad, no como los del Killzone. Este año saldrá a la venta por fin, en noviembre, según se dice. ¿Y has acabado el Gears of War? No. Y que va a ser un juegazo, ya está. Pues decías antes de los peores trailers. No sé si el peor sería el de Blue Dragon. Pues sí. Estoy muy de acuerdo, el peor tráiler de todo el E3 ha sido el de Blue Dragon. Blue Dragon, un juegazo que estamos esperando, recordemos, el trío de Sakaguchi, Toriyama y Uematsu nos han enseñado un tráiler que es exactamente igual que el del Tokyo Game Show, pero cortado. Algo que no se entiende. No se entiende, desde luego. Deep Rising de Capcom, el juego de zombies en el centro comercial. Y nos han enseñado también un poquito un tráiler muy escueto de Fable 2. Donde vemos una chica, una señora, que nos lleva a un camino oscuro y ya está, y nos vemos ahí. PlayStation 3 y Xbox 360 disfrutarán del lanzamiento simultáneo de GTA 4. Efectivamente. Otro juego que puede causar mucha sensación en esta nueva generación. Con esto, de momento, acabamos nuestra sección de E3 especial. Y vamos a ir con lo que nos ha parecido a cada uno de los miembros de Arcadia Gamers, cuál ha sido... Bueno, el vencedor de este 3. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, ya estamos de nuevo aquí y vamos a empezar una ronda informativa. Como el rondo. Nuestro amigo José María García, que ojalá vuelva. Ojalá, ojalá. Cristian, ¿quién ha ganado el E3 2006? ¿Sony, Microsoft o Nintendo? Yo opino que ha ganado Nintendo. ¿Por qué? Porque pues Sony y Microsoft, quitando el tráiler de Metal Gear Solid 4 y el de Halo 3, lo único que ha enseñado gráficos y ya está. Vale, vídeos de Metal Gear Solid 4 y Halo 3 estaban muy bien, sobre todo los 15 minutos de Metal Gear. Puta madre, pero quitando eso, nada más. O sea, tenemos un voto por Nintendo, ¿no? Sí. Edu, ¿quién crees que ha ganado el E3? ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Nintendo. ¿Qué? Hombre, perdona, Edu. Me quito el casco. ¿Puedes repetirlo? Nintendo. Madre. Es la que más novedades ha presentado en todo lo que sería Revolution y DS. Es la que más ha... Hombre, el DS ha demostrado con juegos como el Castlevania y el Bugtai y todos estos que de momento se está comiendo el mundo de las portátiles y de Wii. O sea, ha sacado el Tekken Dark Resurrection este, que es un juegazo. Pero a lo mejor de un juego que ha sacado, DS ha anunciado 4 buenos. ¡Anda! Se repite la historia con PlayStation 1. ¿Eh? Ah, es igual. ¿Qué tiene que ver eso? Nada, absolutamente. Sí, estás diciendo que sacar un juego bueno y sacar unos cuantos malos. ¿El PSP? No. ¿Qué has dicho? Que no he entendido eso. Yo he dicho que PSP ha sacado 2 buenos y que Nintendo DS ha sacado 4. Ah, vale, pero vale. Lo entendía yo. Con mal. PS1 y Nintendo 64 era al revés. Sí. Nintendo 64 sacaba uno bueno y PS1 te sacaba 3 buenos. Tony, pues yo... Voy a ser sincero por una vez en mi vida. ¿A qué dice Microsoft? Seguro. Iba a decir Microsoft, pero después de recordar cosas que vi en la conferencia de Sony, voy a decir que ha ganado Sony. Mira, trailer de Metal 4 a mí me tira mucho. Convéncenos. Sí. El trailer de Metal 4 me tira muchísimo. Tekken Dark Resurrection me parece increíble. God of War 2, juegazo. Pero es que el subidón que va a pegar PSP con el emulador de PlayStation 1 va a ser tan increíble. Pero tan increíble. Además de que la PSP va a sufrir un gran cambio de aquí en adelante. Vamos a disfrutar de juegos buenísimos para PSP. Y no sé, la verdad es que en este 3, pues yo creo que ha ganado Sony, francamente. Xavi. Nintendo. ¿Por qué? Porque Nintendo. ¿Verdad que sí? 4 votos, yo también voto Nintendo. ¿Por qué, chachi? Porque tú hablabas ahora mismo del emulador de PlayStation 1 en PSP y no hemos dicho nada de la Virtual Console de Wii. ¿Ya qué? Hombre, la PC Engine... Ya, pero Castlevania Symphony of the Night en una PSP... No, claro, le estás diciendo a Edu Castlevania para que se vaya conturbando. Dile otro juego, dile algo de, hostia, de Super verdad Nintendo. Es verdad que me compro... Rival School en PSP. Rival School en PSP. ¿Cuándo se ha dicho eso? Coño, te estoy hablando del emulador. Hostia, bueno, que Wii, que Nintendo ha ganado el E3. Por 5 votos a 1. 1, 2, 3, 4, 5... Fanjun y Manolo también, 6-7 votos a 1, Nintendo vencedora de este 3-2006. Bueno, es justo. Despedidas. Bueno, pues nos vamos, esperamos que os haya gustado este especial E3. Nos vemos la semana que viene, ya retomaremos por fin el programa normal y corriente. Nos vemos la semana que viene, buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Tony. Adiós. Saca el Chava, Xavi. Saca el Chava. Chava. Saca el Chava. Chava, saca el Chava. Xavi, que mañana gana el Arsenal. Buenas noches. Mañana gana el Barça. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media de la noche en la sintonía de Sardañola Radio. Hear me moaning, droning me, early in the morning for you, you, moaning, droning, baby. I gotta moan to you, baby. I gotta moan to you, baby, this morning.